Bueno, actualmente en lo que va del año, Lambayeque como región ocupa el segundo lugar en estadística de feminicidio a nivel nacional. Ya, actualmente tenemos 5 casos, ¿no? Que todavía, de los cuales no hay sentencias, todavía están en procesos investigativos, pero ya pues son 5 expresiones máximas de violencia que realmente preocupan. Nosotros, dentro de las actividades que realizamos como Mindes, no está el área de promoción, que se va básicamente en capacitar a instituciones públicas, privadas y población en general en temas de erradicación de violencia, pero nos hemos percatado de que este año, a diferencia del año pasado, ha aumentado la situación de feminicidio. Claro, porque tratan la noticia no con la sensibilidad que se debe, sino como una cuestión de sensacionalismo. Le dan un titular así en rojo lo más que pueden para que atraiga los titulares, pero no se dan cuenta que detrás de ese titular eso incluye un montón de factores. Una, que están dañando a la familia de la víctima porque no se tiene, sea cual sea la situación por la que se haya presentado el feminicidio, nada, ningún hecho lo justifica, sea realmente infiel o no haya sido infiel, sea cual sea la situación. Pero en ese caso los medios de comunicación muchas veces pierden la sensibilidad y la delicadeza que se debe dar a esta situación. O sea, yo he escuchado cuando hay un titular, ¿no? La asesinó por tal, y los darán, claro, está bien, pero se le está mintiendo, se le está engañando, está reforzando esa idea. El modelo de sociedad que tenemos es justamente esa. Si un hombre se muestra muy, muy sensible, muy delicado, yo le están tachando de otra cosa. Que si no, que eres un pisado, que por qué no haces esto, porque no haces esto, es parte del común de la sociedad. Entonces, es un problema que tiene tanto tiempo y que es tan difícil de combatir, es muy, muy tedioso para cualquier persona lograr cambiar eso. La única forma, creo yo, posible es trabajando con los infantes, porque ellos todavía están en proceso de formación, pero un adulto es muy difícil cambiarle esa perspectiva.